¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy Como bien. efectivamente día lluvioso y día severo para la política y la economía, ¿no? Sí, pareciera hoy con los primeros números y con las pocas herramientas que tuvo que aplicar el gobierno ayer, que se frizó la cosa. Sí, eso da la impresión. Bueno, hoy hay un título en página 12 de una de las intervenciones del presidente ayer que me parece muy significativo. Dice el presidente, ya lo dije, voy a ser candidato a presidente. Ese ya lo dije me parece es muy importante porque lo que está señalando es la dificultad del presidente para sostener su propia candidatura presidencial. Uh-huh. Es decir, él reconoce en ese ya lo dije que ha repetido ya varias veces que va a ser candidato, pero que eso que está repitiendo no termina de estabilizarse o de ser creído. Si alguien ya empezó a dejar de escucharlo, capaz. Claro, y vos sabés, y la audiencia sabe, que cuando un discurso en ese nivel necesita de la repetición, es porque hay algún agudo problema de creencia o efectivamente de escucha. Uh-huh. Al presidente no se le termina de creer que será candidato. En ese contexto criticó a los mercados, dijo porque dudan de la Argentina y tienen una visión de corto plazo, pero claro, el acuerdo entre Macri y los mercados es que él les debe garantizar a los mercados el triunfo electoral, y si no se los puede garantizar, el valor de Macri como candidato cae de modo sostenido y abrupto. Uh-huh. O sea, en ese sentido puede haber como un paralelismo entre el movimiento hacia arriba y abajo de las variables económicas, financieras sobre todo, y el valor de Macri en términos de lo que tiene que aportarle a los sectores concentrados de la economía, que es ganar la elección. Además, Macri viene de ese mundo, de un mundo donde solo rige el valor de cambio, es decir, rige solo la utilidad que yo tengo para los otros. Uh-huh. Y aquí la utilidad en términos de mercado de Macri es si un candidato que gana, si un candidato gana las elecciones y si no puede ganarlas es porque ha perdido su utilidad y su valor de cambio. Entonces, si ha perdido la utilidad, eso que tiene que darles, que es ganar las elecciones, entonces esos sectores económicos tienden a buscar otros. ¿No? Sí, bueno, ayer un economista, reconocido economista, dijo que también el Fondo Monetario no va a negociar con un gobierno de salida y él presentía que había una decisión tomada por el Fondo Monetario Internacional de esperar a ver cómo se resuelve esta crisis financiera, por lo menos a muy cortísimo plazo. Efectivamente. Ahora, no. Uno podría decir, bueno, la crisis financiera pone en riesgo la candidatura de Macri. Y también uno podría pensarlo al revés. Uh-huh. Es la candidatura de Macri que no puede garantizarle a los sectores concentrados de la economía ganar las elecciones, lo que de algún modo precipita la crisis. Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí. Después, alrededor de eso, el discurso oficial que tienden a construir la inestabilidad como un efecto del ascenso de la oposición. Lo que pasa es que si efectivamente el escenario es de una democracia en donde la economía se inestabiliza cada vez que la oposición puede ganar una elección, entonces lo que están poniendo en discusión es la misma democracia. Es decir, claro, la democracia sería aquella en donde siempre gana uno, porque si hay riesgo que gane el otro, entonces la economía se hace inestable y se disemina una crisis, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, está clarísimo y también la oposición empieza a brindar, me parece, algunas lecturas, como todo uno no puede coincidir con todas esas lecturas, pero circuló mucho ayer una mirada desvalorizante, me parece, de la democracia. La tensión de decir, bueno, si esto continúa tan terriblemente con todo el daño que genera, permitir que se haga más daño o, en definitiva, también que un gobierno se haga cargo de el descalabro que armó. Por supuesto. ¿No por sería supuesto como esa tensión, no? Es esa tensión. Yo recordaba, cuando leía los diarios ayer y hoy, una idea de el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que él describía un mundo donde se produce un aumento sostenido de la obsolescencia de los productos. Es decir, todo pierde su utilidad de modo inmediato y vertiginoso. Y es justamente esa rotación de productos lo que aumenta el mercado. Porque, a ver, el mercado puede aumentar porque se consume más, o el mercado puede aumentar porque los productos que se consumen tienen poca vida útil, entonces vos necesitas reponerlos todo el tiempo. Uh-huh. Bueno, aquí hay una lógica en la relación entre comillas, los mercados y los líderes políticos que lo expresan, que esa tasa de obsolescencia crece rápidamente. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, quiere decir que Macri sirvió durante un periodo para legitimar políticas económicas que producen efectos sociales muy devastadores, como son estas políticas en términos de desocupación, pobreza, etcétera, y justamente la expresión de esa política le quitan legitimidad, por lo cual pierden utilidad como candidatos para elecciones posteriores. Uh-huh. Entonces ahí viene una presión por el recambio, y por eso toda la presión que hay sobre Vidal para que sea la candidata sustituta, porque Vidal estaba entre unos 7 y 9 puntos en intención de votos por encima de Macri en la mayoría de las encuestas. Daniel, como siempre, te agradecemos la charla aquí, te esperamos la semana que viene, cuando sea posible, claro que sí, seguimos pensando un poquito la patria. Perfecto, muchas gracias a ustedes, un abrazo.